Cantemos al Señor, sublime su victoria. Cantemos al Señor, sublime su victoria. Cantemos al Señor. Cantemos al Señor, sublime su victoria. Caballo y jinete arrojados en el mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Él es mi Dios, yo lo alabaré. Mis padres, yo lo ensaltaré. El Dios de mis padres, yo lo ensaltaré. Cantemos al Señor, sublime su victoria. Cantemos al Señor, sublime su victoria. Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Los carros del faraón los lanzó al mar. Ahogó en el Mar Rojo a sus mejores capitanes. Cantemos al Señor, sublime su olas los cubrieron, bajaron hasta el fondo. Tu diestra, Señor, es fuerte y terrible. Introduces y los plantas en el monte de tu heredad, lugar del que hiciste tu trono, Señor.